los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando y bando, reggae, revolución, asco, man, en acción. ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos está matando? Y a los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando y bando, reggae, revolución, es cartel en acción. ¡Bush! Amarillo, azul y rojo en las tres cordilleras, no el blanco, azul y rojo con 50 estrellas.